Según transmitió el rotativo digital surcoreano Jaju Sibo, el día 20, la reunión nacional sobre la situación de universitarios por el retiro del poder de Park Geun-hye, integrada por asambleas de estudiantado de 82 universidades y 51 entidades de movimientos estudiantiles para la política y la sociedad, concedió una rueda de prensa en la Plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl para exigir el retiro del poder traidor. En la ocasión, la organización declaró el inicio del levantamiento general de los universitarios para unirse al levantamiento general popular a abrirse el día 25. También publicó tareas de lucha de los universitarios, tales como retirar a Park Geun-hye y Hwang Yo-an, esclarecer el caso del incidente del transportador Sewol, cancelar el manual autorizado por el gobierno, abolir la ubicación del SAT y anular el acuerdo sobre el problema de esclavitud sexual con Japón. Por otra parte, el propio día, el rotativo digital surcoreano Cham Se-sang dio a conocer que la reunión urgente nacional sobre la situación de profesores e investigadores del sur de Corea sostuvieron en la Plaza de la Puerta Gwanghwa un encuentro en exigencia de la acusación de la renegada Park Geun-hye.